Pues regresamos con una entrevista que se hizo a uno de los representantes de la Federación en Estados Unidos de los hijos ausentes en Temaca, que en los últimos días han venido haciendo acciones. Pero pues a uno de esto queremos invitarlos para este día miércoles 18 de septiembre a hacer ruido por Temaca, afuera de las instalaciones de Conagua en Guadalajara, que están en la calle Federalismo, casi llegando a la estación del tren ligero del Refugio a las 10 a.m. Pues vamos a hacer ruido para que, y pues los dejamos con el audio. ¿Se puede presentar, por favor? Claro que sí, mire, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro González y soy presidente de la labor vieja del municipio de Ocotlán, Jalisco. Bueno, usted está en Estados Unidos, es parte del Club Jalisciense. ¿Me puede platicar un poco? Mire, soy Relaciones Internacionales de la Fundación de Clubes Jaliscienses. ¿Me puede platicar un poco cuál es el objetivo de los clubes jaliscienses en Estados Unidos? El objetivo de los clubes jaliscienses en Estados Unidos, en este caso en nuestra Fundación Jalisco, es promover la productividad de nuestro, así como hacer obras sociales en nuestra comunidad de origen. Y bueno, en los últimos días se han hecho varias acciones en relación a un caso muy sonado desde hace varios años que está pasando en Jalisco, en Los Altos, específicamente en Temacapulín. ¿Nos puede comentar cuáles han sido las actividades que se han hecho en relación a Temacapulín desde Estados Unidos? Mire, es un caso que realmente, como jalisciense y radicando acá en Estados Unidos, pues da tristeza que los diferentes niveles de gobierno estén apoyando una obra que va a perjudicar tanto a la zona de Los Altos, y no nomás a la zona de Los Altos, sino a todo Jalisco y el medio ambiente de diferentes estados, y que por pensando en beneficios personales en compañías transnacionales vayan a perjudicar la ganadería, la agricultura, el medio ambiente, y no tomen conciencia de todo ello. Entonces a nosotros, como hijos ausentes de Jalisco, como organizaciones, nos lastima realmente todo esto que está sucediendo. Y vino la licenciada Emma Juárez para acá y pues abrir puertas por un lado y por otro, y las organizaciones se han puesto de manifiesto y a apoyarla, o sea, lo grande, tanto aquí en Los Ángeles como en la Fundación Jalisco, el Consejo de Federaciones Mexicanas, organizaciones ecológicas aquí mismo de Los Ángeles a nivel internacional. Tuvimos una visita a San José, California, a la Federación del Norte de California, la Federación Jalisco del Norte de California, al cual es el presidente, el señor Fernando Fonseca, donde también 50 clubes de ahí se unieron a esta lucha contra este proyecto. También el señor Carlos de la Torre, presidente del Club San Juan de los Lagos, también se hizo presente con 35 líderes comunitarios de la zona norte de nuestro estado, aquí de California, donde también están manifestando en contra de este proyecto que se va a llevar a cabo, y que, pues, lo repito, donde realmente los que van a salir beneficiados son los capitalistas, y la gente sencilla, humilde, pues no va a tener ningún beneficio. Entonces da tristeza y lástima que lo que nosotros como organizaciones y clubes estemos luchando por hacer obras sociales, hacer drenaje, centros de salud, aguas potables y todo eso, el gobierno esté mandando el agua para otro lado y perjudicando y desapareciendo comunidades. O sea, es ilógico todo lo que está pasando, y pues tenemos que unirnos para apoyar y que respeten, ya si no podemos parar el proyecto, que respeten las normativas que esta gente considera viable, que no les perjudicaría tanto. ¿Cuál era la información que tenían acerca de la presa del Zapotillo durante estos años? ¿Qué les decían o qué escuchaban allá en Estados Unidos? En años pasados, estamos hablando de unos 6 años pasados atrás, se comentó sobre este tema, pero como siempre nunca se le dio seguimiento, nada más que se iba a hacer una presa y que se iba a ser el beneficio de todos los jaliscienses y los mexicanos, pero ahora estamos dándonos cuenta de la verdad, de realmente lo que es este proyecto, cómo hay transnacionales detrás de este tema, y cómo van a perjudicar a nuestra gente, una zona que no hay mucha agua, cómo la van a mandar a otro estado que tiene mucha agua. Es ilógico. Ahí del Río Verde se van a llevar todo el agua, el Río Lerma, el Río Santiago. Nuestra laguna de Chapala también queda abajo. O sea, no nada más perjudica la zona de Los Altos, sino la dignidad y la soberanía de todo Jalisco. O sea, eso es ilógico. Y es ahí donde debemos de tomar conciencia y unirnos para parar esto lo más que se pueda, repito. Si no paramos todo lo que es la construcción ya de la obra, porque aparentemente ya llevan el 70% de aventajado, bueno, bajar la normativa, o sea, y que esa agua realmente se le dé uso a la gente, al ser humano, y que no sea para negocio propio, porque puede ser un proyecto que ahí empiezan, y como ya lo logramos en Jalisco, y no hicieron nada y no lograron parar esto, pues ahora vamos a hacer otra en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, y al rato pues vamos a estar comprando todo el agua y la alimentación que... Y como humanos ya no vamos a tener ni siquiera derecho al agua o... Bueno, por ahí, o sea, yo no sé de políticas, pero sí sé del dolor que ocasiona todo ese tipo de movimiento, y quienes salen perjudicados a los grandes es el pueblo, es la gente, esa gente que no puede defenderse. Y por eso yo me gusta mucho la lucha que ha llevado a cabo la licenciada Emma, junto pues con varias gente que se ha unido a esta causa, con algo que vale la pena. Pero los gobiernos en su momento todos se protegen, no dicen la verdad. Con los nuevos gobiernos ahorita también están protegidos, y no se les puede tocar porque callan la información. Sí. ¿Cuál, usted como hijo ausente, pero como dice la propia gente de Temaca, los hijos ausentes no son indiferentes y están ahí, ¿cuál es la importancia de que ahora sus voces se sumen a esta lucha que lleva 8 años? La importancia de todo esto es que se den cuenta que no nomás es Jalisco, no nomás son las organizaciones jaliscienses, son las organizaciones de todo México, en Estados Unidos, llámese de cualquier estado, la Federación de Chiapas, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Colima, Oaxaca, Puebla, Guerrero, o sea, en fin, todo el Consejo de Federaciones Mexicanas se están uniendo, y no nomás ese tipo de organizaciones. Organizaciones ecológicas, de ambientalistas también se están sumando a nivel internacional para que esto sea de impacto y realmente se respete la dignidad de los pueblos, en este caso de Temaca, pero también, repito, pueden ser también de otras comunidades. Y a lograr este proyecto que ellos quieren, pues ya saben que las comunidades o los pueblos no saben cómo defenderse, pero sí dejar un precedente marcado de que pues no van a estar imponiendo todo lo que ellos quieran, o no van a seguir malinformando a nuestras comunidades, vendiendo el agua y que el recurso se vaya para españoles, en este caso, o sea, se mira ilógico. Pues no sé si quiera dar algún mensaje a las personas que lo están escuchando de diferentes partes de México y de otros países en relación a la lucha de los hijos ausentes, en este caso de Jalisco. El mensaje que les daría es que se sumen a esta lucha. Bien sabemos que si no podemos parar el proyecto, al menos que se respeten las normativas, que el nivel del agua quede lo más bajo posible para dañar lo menos el ecosistema, el medio ambiente, y también hay que pensar que en la zona de Los Altos tenemos agricultores, tenemos ganaderos, de ahí se alimenta el 20% de alimento a nivel nacional. O sea, todo lo que se está perjudicando es grave y deben sumarse a esta lucha para marcar un precedente, para que también ya los gobiernos no nos estén dando a todo y con el dedo. No soy un tonto, todo lo entiendo, aunque no puedo decirlo hablando, mejor cantando, yendo y viniendo, con unos pasos lo haré bailando. Ustedes votan, mitad más uno, para que no se haga el zapotillo. Yo les prometo que queda nulo ese proyecto, nos dijo Emilio. Consulta lo hizo evidente, el resultado es claro y sencillo, mitad más uno y mucha más gente que esas cuentas ya no le salen. ¿Qué pasó aquí? Cómprese un abaco en la tienda y verá que somos mitad más Señor González, esas cuentas ya no le salen. ¿Qué pasó aquí? Cómprese un abaco en la tienda y verá que somos mitad más Dice el gobierno que hay extranjeros que solo van a manipular. ¿Qué esperaban en tierra de güeros que se broncearan pa' despistar? Cuando se trata de los derechos de los humanos, sea donde sea, no hay extranjeros, nadie es ajeno, somos vecinos de este planeta. Señor Pitágoras, esas cuentas ya no le salen. ¿Qué pasó aquí? Cómprese un abaco en la tienda y verá que somos mitad más Señor González, esas cuentas ya no le salen. ¿Qué pasó aquí? Cómprese un abaco en la tienda y verá que somos mitad más mil. Verá que somos mitad más mil. Verá que somos mitad más mil. Pues como hemos estado percibiendo en los últimos días, ha habido fuertes lluvias y uno de los pueblos afectados es Paso de la Reina, y debido a estas fuertes lluvias el pasado fin de semana las comunidades del Copudever están inundadas, en especial la comunidad de Paso de la Reina, como lo dijimos. Alrededor de 40 casas están inundadas, no hay servicios de electricidad ni de agua potable. El río Verde se desbordó y se rompió el puente del mismo nombre, y lo que complica más la comunicación entre las comunidades. Y pues seguiremos informándonos sobre las opciones para ver la ayuda que podemos enviar hacia este pueblo. Pues van a poder encontrar esta información en la página de Educa, que es www.educaoaxaca.org, y en la misma página de Paso de la Reina, que es www.pasodelareina.org. Y bueno, pues no solamente allá en Oaxaca, sino muchas partes del país están pues teniendo serios problemas por pues estos dos eventos meteorológicos que llegaron de los dos lados, y que por ejemplo la mitad de Guerrero también está siendo afectados. Y pues esperemos poder solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas en los diferentes estados del país que están sufriendo pues una emergencia a partir de pues estos dos tormentas tropicales, Ingrid y Manuel, y pues que estemos al tanto de lo que esté pasando, y pues les mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Y bueno, pues también les vamos a compartir un audio de invitación pues al encuentro que se va a tener allá en Guatemala. Quinto Encuentro Latinoamericano de la Red LAR, red de afectados por represas en defensa de los ríos, sus comunidades y el agua. Una llamada para las comunidades amenazadas y afectadas por represas, a los movimientos sociales, a las organizaciones civiles, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, para entretejer y compartir experiencias, construir estrategias conjuntas para la defensa de la vida y de nuestros ríos, pueblos, culturas y territorios. ¿En dónde? En la comunidad de Retalteco, departamento de Petén, Guatemala. ¿Cuándo? Del 6 al 12 de octubre de 2013. Para mayor información, consultar www.redlar.org o al correo redlar.org@gmail.com.